Bueno, chicos, pues una vez más estamos aquí para hablar de la aplicación de Facebook. Voy a poner el enlace de las cosas que quedamos, que eran próximos pasos en la anterior reunión. La vamos revisando y vamos hablando sobre ellas. Vale. A ver, en principio nos faltaban unos cuantos cambios de diseño. No sé si Johan puedes poner el enlace de la aplicación donde está alojada para que vayamos viendo. Ya la coloco. Fer, no sé si pudiste hablar con Javi para todo el tema del Sí, diseño. espera un segundo. Ahí está. Ah, bueno, pero aquí ya te pide acceso y todo. Vale. Comento lo último que tengo de Javi. Me puso, bueno, lo contacté para ver si cómo iba el tema, cuándo se podía hacer. Me dijo, bueno, que estaba con el tema del ordenador personal y me dijo que se estaba poniendo al día, que lo que había quedado era hacer en el diseño fiel como serán las pantallas, pero que se habían hecho algunas modificaciones que tenía que terminar. Después el diseño copiado tal cual son las pantallas. Para eso iba a volver a pasar todo organizado parte por parte para que sea más fácil con el CSS y el HTML. ¿Vale? Así que cuando tenga estas cosas te mandaré todo junto. Y lo cerramos antes de fin de año. Y esto fue del 7 de noviembre. Y a partir de ahí no recibí respuesta otra vez. Vale, pero ¿tú has hecho algún cambio? ¿Has hecho algo? No, no, entonces. No, no, porque de lo que tenía pensado cambiar, como me dijo, además en este mail pone que si es una modificación que las tiene que terminar, menos todavía, porque iba a intentar hacer algo, pero si lo había cambiado. No, no me puse. Lo único que hice así un poco por encima fue hablar un poco con Johan a ver de lo que estaba haciendo él y le pasé la. Estuvimos probando lo de la base de datos y demás. Vale, pero sí he visto que yo creo que sí que habéis cambiado la fuente, ¿no? Algo, o algún tamaño, alguna cosilla, ¿no? O a lo mejor al integrarlo aquí dentro de Facebook se ha cambiado, no sé, parece que los botones sobre todo. Pero eso me acaba de pasar a mí. Y es al cargarlo por primera vez, me parece, ¿eh? Porque ahora acabo de salir y entrar y lo veo bien. Ah, es verdad, es verdad. Ahora me ha cambiado. Vale, pues o sea que eso todavía quedaría pendiente por parte de Javi y todo el tema de cambio de gráfico que quiera hacer aquí, ¿no? Sí, le puedo mandar otro mail de seguimiento, pero como estaba con ese tema, no sé. Vale, bueno, lo voy a escribir yo también de paso. Vale, o hablaré con él por Gmail o lo que sea. Vale, luego había otra cosa que era que Johan actualizaba la base de datos en GitHub para poder empezar a probar la aplicación. Esa parte ya está completada. Ahí Johan estuvo, bueno, ahora que lo cuente él, que él estuvo terminando el cambio que hizo a nivel de código porque se había hecho de una manera más simple y después lo optimizó con un método mucho mejor para usar la base de datos, que también llevaba trabajo, y le pasé lo que me había pasado en Nuke y en principio funcionaba, lo que pasa que da algún error ahora en el tema de aprobar y eso. Pero como casi nunca estamos juntos, pues ahora tampoco me importaría, mientras la reunión o al terminar, mirarlo 10-15 minutos, saber si se puede solucionar o al menos saber qué es exactamente. Pero ahora mismo esto, si yo me pongo a probar, puedo probar la aplicación y mandar cosas si algo falla o me espero que tengáis que hacer esto que me está comentando. Perdón, pero ¿por qué está el botón de aprobar en la primera página? Eso es porque la gente puede mandarnos, yo qué sé, fotos de su culo y vamos a tener que moderar un poco. ¿Sabes? Eso no lo va a ver Vale, pero nadie. eso no lo Eso va a no lo ver ve la nadie, o gente. sea, lo ven galería y participar. Exacto, eso sería un botón que solo vemos los administradores de la aplicación, ¿verdad, Johan? Vale. Sí, eso y también hay que regularizar de quiénes van a querer acceder a esta parte. ¿Cómo, Johan? O sea que la aplicación, dependiendo de cómo te logues, te carga una cosa u otra. Sí, en este caso debería ser así. Por lo menos te logueas tú y debería aparecerte todo. Se loguea cualquier otra persona y obviamente le aparecen solamente los otros dos botones. Claro, y ahorita no te va a cargar. Porque está todavía el tema ese de la base de datos. Vale. Entonces, Fer, tú dices que eso lo vas a hacer hoy, pero Sí. y con eso, Termina. perdona, y con eso ya se solucionaría esto para poder empezar a probar. Sí, bueno, el Johan, en donde la tiene, se puede. De la parte esa de producción que tenés en tu servidor propio, puedes pasar el link. La estuve probando ahí y no funcionó. Bueno, pues ahora, mientras van hablando, lo que sea, intenta, o bueno, vemos a ver qué es, en dónde falla exactamente, porque la base de datos que nos pasó Nuke, no sé, a mí en local me funcionaba normalmente, o no me daba ningún problema eso. Sí, yo también en local me funcionó perfecto. Bueno, la base de datos que tenía que dar acá no había ningún problema. No sé si el problema del servidor, como es un servidor gratuito, es que no tenga habilitado la PDO, pero no creo. No sé, bueno, no, si nos da, si sacamos, logramos sacar el error que es, pero de todos modos eso es en Mozilla Hispano. Mozilla Hispano ahora no está en los servidores de Mozilla, o al final, ¿cómo quedó eso? No tengo ni idea. No sé, a ver, Fran, al final si se migró todo. En teoría está todo migrado. Yo tenía entendido eso, ¿eh? Sí, yo también, me O parece. sea, el servidor de Mumble está en el de Mozilla Hispano y hay un servidor de pruebas que está dentro del servidor de Mozilla Hispano, con lo cual, para tema de pruebas y tal, yo creo que contactan con técnico y les pueden dar una mano. Vale, pues independientemente de eso, yo sigo con lo de las bases legales, tío, que Fran no vea lo estoy flipando para La poder de conseguir. Facebook. Sí, tío, para poder conseguirlas, porque contate con Mozilla, tío, porque como es un tema así un poco delicado, el tema de legal, y ellos habían hecho ya varios concursos y varias cosas, como lo de Flix o activaciones que habían hecho en Facebook, a ver si me ayudaban. ¿Cuánto llevamos? A lo mejor llevo 3 meses con ese tema, tío. Hablando con ¿Quién? Chelsea, hablando con el David Slater, Boswell. bueno, Ah. o Boswell, sí, con Boswell, o sea, con un mogollón de gente, y no hay manera de que el departamento legal nos haga caso, tío. Yo no sé, yo tengo unas bases legales hechas que las cogí de mi curro, o sea, de cosas que hacemos en Facebook, y las adapté más o menos a lo que nosotros necesitamos, pero no sé, tío. Solo le mandé todo hecho, solo para que nos dijesen sí o no, ¿sabes? En plan de. Hombre, lo de temas legales siempre suele tardarse bastante porque en mi curro también pasa lo mismo. Se está cambiando todo el tema de las condiciones del programa de fidelidad y están hace 6 meses y todavía no han soltado prenda los del departamento legal, ¿eh? Y lo tenemos que tener listo para diciembre. Pero no sé, no sé, ahora mismo no se me ocurre con quién podríamos tocar. ¿Por qué no le mandas, no le das un toque a Mary? Por ahí Mary puede apurar un poco las cosas. Sí, ya ayer le mandé un mail otra vez a Chelsea, que es la que está un poco ella con el departamento legal. Si no me responde, tío, me la voy a saltar, ¿sabes? Porque. No, pero sáltatela directamente. O sea, yo iría directa. O sea, si es un tema de. Es una campaña de marketing, ¿no? Pues Mary. Mary es la jefa de marketing. Listo. Punto pelota. Y si no, si acaso, ya empezar a romperle las pelotas a más gente. Patrick Finch también está con marketing. Sí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo ya empezaría a empezar a mover más cables. Nosotros con el tema del diseño del stand de Leve. Nuke empezó a romperle las pelotas a cinco personas al mismo tiempo, porque le decían, vale, yo no lo tengo, pero tiene fulano. Entonces directamente ya iba y escribía, siempre que escribía un mail nuevo era una persona más que se incluía. Vaya tela, chaval. Madre mía. Vale, bueno, tampoco me preocupa porque al final es un texto que es un estático que lo meteremos al final, ¿sabes? Pero joder, es que hay que tenerlo, ¿sabes? No, sí, hay que tenerlo para cubrirnos las espaldas. Yo no quiero que nos pase otro 20 de nuevo. No, no, no, no. Esto tiene que estar sobre seguro porque, joder, como salga bien y de repente participen aquí, yo qué sé, 5.000 personas, no morimos, tío. Si no está bien. No, pero aparte es que Facebook nos puede crujir por lo que sea, ¿me entendés? Y Facebook nos anda con chiquitas. No, no, aparte, efectivamente. Sí, Ese es el problema. que nos quiten la cuenta, pero vamos, en un momento. No, no, sin pestañear, ¿eh? No les tiembla el pulso para nada. ¿No viste que van a hacer un tema para búsqueda de empleo? No, ¿dónde? ¿Dentro de Facebook? Dentro de Facebook, o sea, ahí sí que te vas a cagar. Tenés la mejor base de datos para buscar una persona, o sea, es la mejor base de datos para buscar una persona, un perfil, definirlo todo. Está todo ahí. Hostia, tío, es que están haciendo un mundo entero, ¿eh? Es que va a ser Facebook y Google, ya está, y Amazon. Mira que el otro día hablaba con un compañero que es que hay gente, tío, que se cree que Internet es Facebook, ¿sabes? Que. Ya. Y Google en su momento. Bueno, volvamos a lo, no nos vayamos de. No más a lo que dijeron. No nos vayamos de Bueno, tema sí, porque. no hay mucho más, ¿eh? O sea, realmente nos faltan solo esas tres cosas, son cambio de diseño, la parte más de desarrollo para que empecemos a testear y a ver cosas que nos pasen. ¿El cambio de diseño es por el tema de la presentación de la página de inicio o por qué se refieren al cambio de diseño? Es en general, porque Javi diseñó unas pantallas, Frank, que luego Johan al aplicarlas, sí, aparte de lo que dice Husay del botón de ir a fast page, Javi hizo un diseño que luego al aplicarlo no es exactamente como él quería y como tenía sentido, ¿sabes? Porque él hizo una estructura que estaba todo organizadito, que solo tenía los botones necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, llevamos todo este tiempo que Javi, pues eso, ha tenido problemas de ordenador, que no ha tenido tiempo, que no sé qué. Y al final, pues todo el rato vamos arrastrando estos pequeños, que por lo visto son muy pocos, ¿sabes? Son cambios del fondo, en los botones, la colocación, tal. Pero que no termina de hacerse. Entonces, pues falta esa pequeña parte. Y luego lo de base de datos, pues fenomenal. Si ahora ya Fer lo consigue solucionar y yo qué sé, tío, la semana que viene o la siguiente, nos ponemos a testear dos o tres y sacamos las dos tonterías que nos falten, pues ya estaría solo a falta del diseño y lo de la base legal, que al final, pues lo que tú dices, pues me pondré a dar por el culo a Mitchell si hace falta. Bueno, no, a Mitchell no creo porque Mitchell tampoco corta ni pincha mucho y está mal que lo diga así, pero la verdad que no creo que nos pueda ayudar en ese sentido. Yo creo que en todo caso, te vuelvo a repetir, es darle la vara a Mary y a ver qué nos dice. Sí, bueno, pues a Mary o a quien sea. No, ya acabo de ver por qué no funciona. No va a funcionar porque se está intentando conectar a un sitio que no existe, con lo cual. Con lo cual complicado, ¿no? Vale, ¿quién puede pedirle al mail de técnico para que se pueda aprobar el tema de la aplicación en local? Un segundo que lo estoy escribiendo en Nuke. Vale, eso, vale. Pero se podría hacer así, o sea, para ir probando, para ir testeando. Johan, tú necesitas, ¿qué es lo que necesitas? O sea, como en tema de acceso al servidor o cómo sería. El tema es que tenemos todavía GitHub, o sea, todo lo que sube Johan a GitHub se copia cada 15-20 minutos a mozillahispano.org/archivos/Facebook y de ahí lo saca Facebook. ¿Qué pasa? Que no podemos poner las credenciales de la base de datos en GitHub porque eso obviamente es público. Y el tema es ese, ya estoy hablando con Nuke ahora no me acuerdo cómo me dijo de solucionarlo para poder poner eso, que es lo único que tiene que ser secreto, que no sea público, porque ahora en GitHub está por defecto la conexión. Bueno, me está diciendo, se las pasas a alguien de técnico para que la suba a pedal al server. Pues eso es lo que haré ahora para probar si funciona. Si lo puedes subir desde ahora y si no, mañana. Pero bueno, entre hoy y mañana. Bueno, Vale. me está diciendo ahora. Ah, no. Bueno, ahora le digo. Bueno, pues vale, pues nada, hacemos eso. Fer, intenta solucionar esto con Nuke y cuando esté solucionado nos avisas por mail y empezamos a probarlo, tío. Ok, ahora sí estoy hablando ahora con él. Bueno, que no hace falta que sea hoy, ¿sabes? Que si acabas de llegar, tío, es descansa, ¿sabes? Y mañana o pasado o al otro, cuando puedas, lo haces y o lo hacéis y ya está, no pasa nada. Y luego lo de Javi, pues ahora lo pondré también en el mail de resumen de la reunión y volveré a. Y ya hablaré con él también personalmente por Gmail o lo que sea para recordárselo. Y nada más. Yo no sé si queréis hacer algo más. Perdón. No, no, no, digo que okay. No sé si queréis hablar de alguna cosa más respecto a esto, Usai, tú que si quieres que te contemos algo de lo que hablamos, hayamos hablado en otra reunión, lo que sea. O Fran, vamos, o Johan, o no sé si queréis comentar cualquier cosa. No, lo mío era más apoyo logístico que otra cosa, no. No, igual ya. Nada. Vale, pues genial. Pues nada, pues gracias por venir y seguimos hablando por la lista, ¿vale? Vale, venga. Chao. Perfecto, luego.